saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemens, Luis Garcés, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Hola, ya estamos al aire. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luis, Humberto, Clemen? ¿Cómo Hola, ¿qué están? Tal? ¿Cómo les va? Bien. Hola, hermosa Mari Carmen. Ay, qué lindo. Ay. Por eso me gusta venir al programa. No, por favor, con todos los fans de cómic que andan derrapando así. Por Mari Carmen. Ay, qué lindo. No, bueno. Realmente, no. Por mí son las fans, güey. Las fans. Ya cállate porque hoy te subastamos, güey. Uno que otro cachondo por ahí. Ah, sí, hoy te toca subasta, güey. Sí, ya, ya. Sí. Oye, a ver si ya sales, porque la neta nos estás viendo muy extraño, güey. Ahora sí ya nos estás poniendo nerviosos, güey. Hay que hacer un concurso, ¿no? Vamos a hacer un concurso a elegir un buen prospecto para uno o una. O de una. Pues, sí. Una prospecta. O visconversa para que no haya bronca. Pues si quieres, ¿no? Digo. Está bien. Hay que ver. Oye. ¿Tiene un falto? Dinos cuál es el Twitter, el Facebook. ¿De quién, de Humberto, pueden... para que empiecen a tirarle el calzón? Ah, el Twitch. El de los forasteros. El de los forasteros es @los_forasteros y el Facebook es facebook.com/forasteros, los forasteros radio. Y nos pueden ver en Ustream y aparte pueden visitar losforasteros.com. Señores, ya el programa donde anunciamos Festo y hablamos de otros rollos de convenciones y todo eso de San Diego, ya está en podcast. Sí se pudo recuperar gracias a las milagrosas manos. Son muy milagrosas. El lioco, el de la covacha. Acércate el micrófono a la boca, manito. ¿Micrófono negro? Eso. Acércate el negro a la boca. ¿Lo oigo, Dios? ¿No? ¿Sí? No. No, no se está yendo. Estoy censurado. Ahí está. Ahí está. Gracias, Dios. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya pueden oír, es el programa 23. Ya tenemos 24 programas, ya terminamos una temporada. El tiempo pasa. Es más, hoy empezamos nueva temporada. Como Kiefer Sutherland. Muérete, Clemente. ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama el güey este de la serie de 24? De 24. Kiefer Sutherland. Bauer, sí, pero el personaje. Ah, Jack Bauer. Jack Bauer. Mira, viene Agenbeck. Ah, no. ¿No? ¿Te parece? ¿Verdad? No, y hoy tenemos... Este tríder robusto. Oye, pero tenemos de visita a Lencho. ¿Se acuerdan del calabozo? Tenemos a Lencho. Nada más que nosotros somos racistas, lo conseguimos, güero. Es nuestro Lencho, güero. No, este es uno de los que... Esto es uno de los que ganó el... Es el que se ganó el Sí. Se regresa por Metrobús. Ya saben por dónde, hijo. No, se aplica bastante. A ver, vamos a ver, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, ¿qué hiciste? Pero para párate, ganar? Papá, ¿qué hiciste? Estás con para... una dama. Ay, qué chihuahua, mano. ¿Qué hiciste para ganar este bello libro? Pues, ¿qué le hiciste? Revisar todos los programas que han tenido y sacar las mayores frases que... Que suenan más buenas. Oye, sí se merece el libro y bueno. Sí, mira que volver a escuchar todos los programas, nombre 24, ¿no? Y si spameó durísimo el Twitter. Oye, dime una cosa, Javier. Cuando volviste a escuchar los programas, ¿te volvieron a gustar o dijiste ya qué hueva con sus güeyes? Pues hay uno que otro que. Que sí está de hueva. Sí, está de hueva. ¿Cuál crees que está de hueva? Aparte del de Productor de Ramos. Está de súper hueva. ¿Dónde está Ramos así de? diciendo, ya 632 es una mamada. En el que no hay tanta, digamos que, acción. Órale. Bueno, ¿dónde no hay tanta qué? ¿Cuándo hay acción? Acción. ¿A qué le llamas acción? Exacto, ¿a qué te refieres con acción, eh? ¿A qué le llamas acción en radio? Tanto que... ¿Albur? ¿Eh? Comentarios, ¿no? Comentarios y más no agilidad, digamos, ¿no? Ok. Pues bueno, joven ilustre, aquí está su... ¿Quieres ver que está firmado? Está firmado. Está firmado. Sí. Para que no digan luego de... Aquí está. Enséñalo a la cámara, carnal. Sí. Que sí es neto. Aquí está firmado sí. Por Artur Adams. Ah, bueno, sí. Se lo hago entrega para que luego digan, es que los pinches trasteros se lo roban. ¡Bravo! Felicidades, Javier. Gracias, Javier. Ahora, ¿te vas a quedar del encho ahí o te saludos vas a ir en al, casa? Aparte su... Al público. El abuelo de Javier es este compañero de mi papá de la escuela, güey. No. ¿Cómo crees? ¿Ah, sí? O sea que tú podrías ser el papá de Javier. No, cabrón. Pues un poco, ¿no? Está bueno. No te chingando, es muy temprano, güey. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el...? Tama, ¿de qué calor? No, teníamos que dar las noticias. ¿Dónde estamos en el infierno hoy, Dios. Noticias siempre estamos de la en el semana. Infierno. La semana pasada traje mi suéter hasta acá, güey. Tenía unos chupetones en el pinche cuello. No, ajá. ¿Unos chupetones dónde? En el cuello. Ay. Pero ahí no sirve, bueno. Hablemos de las noticias. Pues resulta, señores. ¿Por qué me dices que no lo cuentes y lo voy a decir? Ah, ya. Pues es cierto, ¿cómo crees? No, resulta, gente, señores, que hay un una noticia muy interesante, muy divertida, de mucha alegría, aparte de que Ramos tenga chupetones en el cuello. Por lo menos esos no se los hace él, porque luego trae los brazos llenos. No, se me cuesta un trabajo alcanzar, güey, cabrón, bueno. No te digo eso. A ver, luego platicamos de eso. Tranquilo. Pues no sale el libro de Bunsen, este webcómic de Jorge Pinto. Ya sale el libro, se llama Bunsen, Ciencia y Chocolate. Ajá. Métanse a la página de Bunsen, parece que que ahí viene toda la información, no lo conseguí, lo publiquen en Cifra Editorial. No sé cuánto va a costar. Lo que se ve en la foto es que van a ser dos versiones o dos libros, no lo sé. Pero pues ya sale el libro de Bunsen, así que este año dos webcomiqueros connotados y exitosos ya dan el paso del web a la internet al impreso. Uh-huh. Entonces pues ya sale el libro de Bunsen, me parece una buena idea, me da mucho gusto por Jorge Pinto, me da mucho gusto, y pues lo podrán conseguir en Festo, está listo para Festo, y ahí podrán ver también a Jorge y pedirle un autógrafo y que les llene su café. Así dice que él llena los capuchinos. ¿Sí? Mira. Otra de las noticias. ¿La crema y todo? No sé, pero dos de azúcar sí le pone. ¿Qué más? ¿Va a escupir el café? Yo no voy a hacer eso, cabrón. Ya estoy grande, me puedo morir. No, yo lo sé. Pero queremos que te mueras como el caguamo, güey. ¿Sí? Sí. Hoy lo vamos a conseguir. Bueno, pues hoy, dentro de 2 años, se supone que debería estar estrenándose Guardians of the Galaxy, esta película que anunció Marvel en la Comic-Con de San Diego. Ajá. Pero, que además, bueno, la onda de esto es como desarrollar los conceptos cósmicos, ya ves que al final de Avengers... Ay, bueno, sí, ya no la vio en el cine, Spencer, el DVD. Sale Thanos. No mames, ¿neto? Te lo jurito, manito. Ah, ¿por qué me espolvoreaste, cabrón? Ya lo espolvoreamos. ¿Y qué sale pasa Thanos, y se supone que es un rollo medio cósmico, entonces estos personajes son unos superhéroes ahí que andan en el espacio exterior. En el éter. Entonces, bueno, pues se supone que esta película va a servir para presentar otro grupo de héroes. Y uno de ellos es el papá de Cíclope, güey. Es uno de ellos, sí, ¿verdad? Summers. Sí. Y de Corsario se llama. Corsario se llama el papá de... ¿También? Bueno, el caso es que todavía no saben si va a salir. Porque si Fox pierde los derechos de Cuatro Fantásticos, o sea, tiene 6 meses para sacar la película. Uh-huh. Va a entrar a preproducción. Si no pierde los derechos de los Cuatro Fantásticos... Y ya no puede. No, y Marvel, en vez de Guardians of the Galaxy, hace un reboot de los Cuatro Fantásticos. Por Dios que lo haga. Sí. Pues mira, no lo sé. Sacan al Super Skrull y todo el pedo. Yo lo que quiero ver es que qué van a hacer con ¿A quién van a poner de Antorcha Humana? Lo tienen ocupado de Capitán América, güey. Ay, se consiguió otro. Ay, pues sí, tampoco tú tan crees. Difícil. Es como si lo dibujara otro güey, ¿no? Que pongan a Justin Bieber, pero que lo prendan. De hecho, todos estos reboots que están saliendo ahorita con el Spider-Man y van a empezar a sacar reboots, va a ser así como que ahora lo quiero ver dirigida, pero por este güey, ¿no? Exacto. Igual, así. Aunque ya dijo el güey, quiero ver el mismo origen, pero ahora dibujada por Ramos. Eso, güey. pero... Ya, aunque dijo el güey el que dirigió la primera de este web, que ya no va a dirigir la segunda de Amazing Spider-Man. ¿Tú crees? No, ah, ya, sí. Ya lo dijo. Sí, dijo ya, ya no. Confirmado. ¿No le llegaron el precio? ¿No les gustó? Pero... Pues no sé. Pues quién sabe que... Está bien. ¿No? Bueno, y hablando de cine, fíjense que Bryan Singer... Ay, pues si pudimos ver Batman, sí. Ay, cabrón. Ahorita, espérate. Confirma el título de la secuela de la sorpresiva X-Men First Class. O sea, la segunda parte de X-Men después de este otro... Pero ¿verdad? Pinche Singer, después de que mandó a la goma lo que iba a ser la mejor parte de la primera trilogía... Para hacer pues la... ahora regresa la verdad de Superman. Sí, pues Vilo. Pinche bodrio. Chingada, animal, si me estás escuchando, inútil. Sí. Rato bueno, pues patas. Ahora van a sacar la segunda parte de X-Men, va a ser Days of Future Past. Ah, qué chingón. Esta historia que hizo en los 80s, que escribió Chris Claremont y John Byrne, donde se supone que es un viaje, o sea, hay un futuro donde el universo está hecho pedazos, los Sentinelas y los ya dominaron el mundo y los X-Men están muchos muertos y los otros perseguidos. ¿De eso trata? ¿Que no es el presente? No, es Days of Future Past. No, no, pero ya, o sea, gente muerta. De hecho, a Wolverine lo matan ahí en esa historia y todo. No mames. Bien bonito, mano. Así un sentinela con su rayo. Digo, luego esa pinche película se pone en aire. Que, que no le spoileen, que no le spoileen. Pinche geek, si ya le dicen todo, ya sabes de qué se trata. O sea. Y pues hablando de espolvorear, eso es lo que va a pasar. El Leo comandó un par de notas más, pues están bien pedorras. Aplícate, mano, así no podemos. O sea. De todo, sí, como que dura, a nadie le importa. ¿Todos puedo espolvorear que al final de la película de Batman... Puedes espolvorear, güey. Sí, no. Sí. Digo, si has leído dos cómics de Batman, sabes que la vieja... Exactamente, es la hija de Ra's al Ghul. Señores, por favor, golpeen a este tío. Entonces se lo celebras. Se pueden ahorrar 3 horas de huevo. Y además, a ver, ¿por qué hacen? O sea, algo que me gustó de Amazing Spider-Man es que no es una película eterna que dure quién sabe cuántas horas y que estés ahí como que... Como la cuaresma dura. Que además es... Como la... Como Batman, ¿no? Yo cuando vi cuánto duraba Batman, digo, no la he visto, la voy a ir a ver. Tres horas. Es que a veces no puedes disponer de tantas horas para ir al cine. Ahí es para una hora más. Dura 2:40. Más lo que tienes que ir a formarte, más lo que tienes que ir a... Es que... Pues espérate el DVD entonces ya. Bueno, en Cinépolis sí, puedes reservar boletito, yo sí le hice. Bueno, sí, claro, pero es que se me hace demasiado tiempo, la verdad. Vamos a esperarnos al Blu-ray y lo vamos a ver en la tele. Es que más de 100 minutos creo que... ¿No? Sí, 120. ¿Lo justifica o no lo justifica realmente? Sí está buena la película. O sea, sí vale la pena los... ¿Qué, Batman? Más de 2 horas, sí. Y media. En mi opinión vale mucho la pena. Mucho. Ahora, como toda buena película de superhéroes, hay que ir con el suspension of disbelief activado. Sí hay cosas que... A ver, ¿qué es suspension of disbelief? Tú, mi Jamiroquai y Nezahualcóyotl, güey. Traer el escepticismo, traerlo desactivado. Okay. No hacerse... demasiadas preguntas. Nada más de superhéroes. Okay. No dicen que tienen la espalda rota. Dicen que le sacaron una vértebra. Y lo dice el... Lo que sí es que el quiropráctico en un hoyo ahí dices, acabó. Estos güeyes sí encierran gente inteligente, un quiropráctico, un filósofo. Ok, traía. Era presos políticos, güey. Era Cuba. Estaba una cosa que le sirve a Batman. Ok. Nunca te dice traía una vértebra de fuera, pero... Nunca te dice dónde están, estaban en Cuba. En bueno, vamos a seguir platicando de esto después de este bello corte musical. Esta canción viene dedicada a Batman. Bueno, vamos a escuchar. Chido. No te vayas, sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. ¿Diga? ¿Al del murciélago? El mismo. ¿Vas a ir al baile de botellita de Jerez? Abuelita de Batman. Es que quiero bailar contigo la baticumbia. Ahí estaré. De bailar la baticumbia, el músico. rebote, hay que hacerlo pegadito. Das un paso de brinquito y una vuelta con rebote. Que me siguen las güeritas, abuelita de Batman, que también las morenitas, abuelita de Batman, que grandotas y chiquitas que me quieren todicitas. Los Forasteros. Por autoexplora.com. Ya regresamos. Y aquí, fíjate, hay mensajes aquí en Ustream. Dicen, la baticumbia de los botellos, bien por el que la eligió. Y dice otro, seguro fue Clement. Jay Sánchez dice, seguro fue Clement. Hasta échate a dormir, aunque me pongan a... Hijo, no, y se estaba quejando de... Pues fue... Fue Luis. Se estaba quejando de la canción. Se estaba quejando de la canción. El sábado hay homenaje a Hombres G en la comandancia. Aquí. Órale. Sí. Voy a venir, güey. Homenaje de los hombres gay. Qué bonito. A mí sí, los hombres que se han... Y sabes que, pero ¿sabes qué? ¿No han visto ese DVD que es en las ventas en vivo? En vivo, los hombres G, de verdad que sí la rifan, ¿eh? No, yo era visto. Sí. A mí me gusta, me gusta bastante. Y se presentan en su Ford Fiesta blanco y su jersey amarillo. Amarillo. Sufre, mamón. Sufre, mi Clement. Bueno, claro que está. Que está. Bueno, a ver, ya. Seguimos con... Vamos a espolvorear con polvos picapilados. Saludos, a espolvoreamos. Antes de que sigamos espolvoreando, Batman, ahorita a las 12:30, Dios nos manda uno de sus apóstoles para interrumpir el programa. Entonces, como la vez pasada, van a ver que llega un ente del cielo y nosotros no salimos. No, va a haber música, va a haber música. No, les van a poner musiquita. Ah, es que el video, es que el video sí se ve. Salimos y se queda alguien aquí con sí. La verdad no salimos porque nos trajeron donas. Y tenemos que comerlas. Vamos a darle gracias aquí a las tres conchitas. Sí. Por favor, asomen su cara. Trajeron regalos para todos. Ah, sí, todos. Traje unos regalitos. Y ahorita vamos a decir cómo, ¿no? Para que vayan preparando. Esta tuvo tanto éxito que está buena. Mira, échamela, échamela. Esta yo creo que es la que van a querer porque las de Operación Bolívar. Pff. Sí, güey, yo por eso no digo. Entonces, nada. A ver, bueno, sigamos con Batman. Sigamos con Batman. A ver, Clement. Bueno, no. Clement ya dijo, güey. ¿Qué yo qué, güey? ¿Qué rollo, Ramos? ¿Qué te pareció Batman? Ay. Pues tengo que admitir, ¿no? Que es la película que te gustó, pillelo, te gustó. Me gustó sí, mucho. Ya lo dijo en Facebook. Y más que el Hombre Araña. Sí. Ah, puto. Sí, va, ah, puto. Me van a correr, cabrón. Y que quieres ver Superman, cabrón. Puto. Ya, más. Ya, güey. Sí, síguele, síguele. ¿Qué es? ¿Qué pedo? ¿Vas a firmar con DC? No, ni madre. No, Jim Lee, no me estás chingando. No, no estamos, Jim Lee. No estamos, Jim Lee. ¿Y luego? No creo que te esté viendo. No, la verdad es que sí está Está muy interesante la película. Sí. Está divertida, está emocionante. La diferencia entre el Hombre Araña y creo que lo platicamos la semana pasada. DC ha tomado una dirección en su en lo que son sus propiedades importantes. Ahora esperamos que con Superman sea lo mismo. De hacer cosas como más oscuras, como más, tal vez para adultos, ¿sí? ¿No? Para un público más adulto. Que quiere ver no solamente la... diferente al que tiene Marvel, pues, digamos. ¿No? Y Marvel está atacando el público más familiar. Infantil y juvenil. Está muy, ambas decisiones, y lo comentamos, está correcto, están perfectas. Y creo que lo están haciendo bien. Y Batman es una gran película. Sí. Lástima que dura 2 horas 40 la chingada. Las nalgas, yo ya no sabía cómo acomodarme. ¿Cuál es? Exactamente. Pues a partir de ahí. Hasta se lincharon, güey. Hasta se me echaron las nalgas. Tú también las de. Se me hace que esta es de las que lo dejó en El Señor de los Anillos, güey. En el maratón. Me gusta mucho el final. Me gusta mucho cómo cierra la. A mí también me gustó que fuera final feliz, incluso. ¿Sí es final feliz? Mira que yo no soy. ¿Es un final feliz? Sí, al final acabaron como Dark Knight Returns. Sí. Como debía, ¿verdad? No, así acaba Dark Knight Returns. ¿Sí? Es que no he leído esa mierda, güey, no tengo idea. Además, es sí. Una mierda Dark Knight Returns. Va a sacar películas, chingadera. Mira, luego hablamos. Regresemos. No van a sacar películas, van a sacar animación. No lea. Sí, va a haber una animación de Dark Knight Returns. A mí que me parece Batman, no me película. Parece una gran trilogía, una de las mejores trilogías que he visto. Si es una película que se te antoja. Ahí sí te lo acepto. De las como mejores trilogía. Trilogías que tú has visto. Se ve que no has visto varias. Exactamente, güey. A ver, ¿quieren que repasemos trilogías en el cine? A ver, güey, échale. A ver, empecemos. A ver, Gantú, sácalo. Ah, ya. Bríncate eso. ¿Cómo aquí enfrente de todos. Esa fue una de las grandes. Es que se aventó un perogrullo ahí en Facebook diciendo que era de las mejores trilogías en la historia del ¡sí! cine. ¡Sí! Pues hay dos, ¿no? Espérate. Dos buenas trilogías, güey. Kieslowski en su tumba. Y ya revisé con Clever las trilogías y le digo, güey. Bueno. La verdad es que este tipo... Los tres García no es trilogía, cabrón. ¿Qué te pasa? No, ¿y los tres huastecos tampoco? Es un díptico. Ah, chinga. Díptico. Oye, me estoy oyendo muy raro, espérate. Sí. Es que va a temblar. Sí, que no va a bajar el apóstol. Ah, ok. Vamos. Bendito Dios. Que el apóstol no va a bajar Dios, a dar su Dios mensaje gracias. De paz. De tanta peladez ya nos mandó la chingada. Dios, gracias. ¡Qué bonito! Entonces nos vamos de corridito. Ok. Vamos corridos, joder. ¡Saludos a Barcelona! Nos saludos de Badalona. A Badalona. Sí. Oye, sí, esos nos andan Enrique troleando. Enrique Fernández, durísimo. Chingones. Para oye, mí no, es un pero... Grupo, es un grupo ahí de... No de Santa Marina. De medio heteroflexible como nosotros. Porque cada rato quieren que nos encueremos. ¿Sí? Se me hace que quieren ver todo esto. Quieren ver chichas. Bueno, ya, güey, ya. Y no precisamente a... las mías, ¿no? Oiga, Mari Carmen. Eso es lo que me preocupa, Mari Carmen. Pues por eso a mí también, ¿no? Besos a Madre. Madre, por eso te queremos. Ay. Y ahorita el chorreadero de tweets, ¿no? Olviden que dije nada. Madre. ¿Podemos hacer una promoción de a ver cuántos no. votos conseguimos? No podemos. Hagan al lado sus computadoras, muchachos, no las vayan a manchar, por favor. Sí, no. Te vuelves ya. La inspiradora de muchas cosas en el medio del cómic mexicano, man. Bueno, un servicio social, ¿no? Para los que querían que el cómic creciera. Se van a echar a perder los teclados en este momento. Ya me imagino esos cuates así. No crean, ¿eh? Ya vas entendiendo el papel de tu presencia en el gremio. Sí, claro. Ay, productor, ya la perdimos. No. Pensamos que ya nos iba a rescatar y... No, está bien, viene a corromper el medio. Está bien, a toda esta bola de... No, ya bueno. Pero estoy sudando, mano. Sí, yo también ya sé. Me parece que Batman es una gran... Es una de esas películas que se antoja ver como que las tres sí, de corrido. Las tres de corrido. Me pareció muy interesante. ¿Otra vez? Lleva muy bien la película. No, ya deja de hablar de corridas, güey, ya. Me pareció muy interesante la trama, muy divertida, muy entretenida. Yo tengo la calificación de las películas, yo las doy por movimiento nalga. Ok. El movimiento nalga es ¿cuántas veces tienes que mover la nalga cuando estás en el cine? O sea, ves que de repente estás viendo una película. Depende y miras... de qué tragues, ¿no? Sí, la mínima es que la película es buena. Si tienes dos movimientos nalga, la película es aceptable. De 4 para arriba, güey, estás viendo. Sí, ya sientes incomodidad. Pearl Harbor, güey. Ya, sí. Así, estás en Pearl Harbor o sí, en Titanic. Sí. No vayamos ahí. O cabrón. El soldado Ryan. Kate Beckinsale. ¿No? Ya, no. Preciosa. A ver, Ramos, pero es que tú. Vas a ver otra cosa. Pero tú haces lo mismo que los comiqueros ahorita con Mari Carmen. Lo que están haciendo ahorita en sus casas pensando nada más. Oye, ¿cómo ven a Ramos? ¿No le gusta Dark Knight Returns y le gusta Pearl Harbor? Ya, o sea, vayan calibrando me, ahí. Me gusta Kate Beckinsale. Oh, bueno. Y su trilogía que sí, está guapísima. Y su trilogía clásica que debería de estar en todos los cines de arte, Austin Powers. O sea, no las vi esas, güey, ni una. Me da hueva esa cara. No las Austin veas porque Powers, te vas a volver fan. ¿Cuál es? ¿De Underworld? Austin Powers. Ah, Austin Powers. Bueno, Austin, ¿ya es todo lo que vas a decir tú, Clemente? Sí, o sea, me parece, o sea, en realidad eso que opino de Batman es una gran película, véanla. ¿Qué era eso? Tuvieron que partir, por ejemplo, pero cuando se trata de una película que viene de un cómic, que es entretenimiento. Más bueno, obviamente la de haber quitado muchísimo. Se ve que le quitaron muchísimo, por se ve que no le han durado 5 horas. Lo que sí creo que es una trama muy compleja. Muy compleja. Maneja muchos personajes. Bueno, yo la vi 3 veces. Bueno, intenté verla 3 veces. Ya la tercera te estaba durmiendo, ¿no? No, la segunda me jeteó. Oiga, no creo que yo la alcancé a ver 2 veces. El hecho de que tengan estos. Pues bueno, la franquicia, el personaje, los directores, los contratos, y que tengan que poner la historia en cierto tiempo, hacer una historia completa, coherente, eso les da este tipo de presión para hacerla de más minutos o de menos minutos, de que digan, si no lo cuento ahorita, ya no lo conté, porque no. Quién sabe si después vaya a haber otra. Pues pregúntale, ¿no?, a Sam Raimi, ¿no? Bueno. Sí, más bien eso me suena a un director que hizo. Lo que sí veo que hizo Nolan es estructuró una historia muy bien estructurada, con personajes muy claros. Que Nolan es muy bueno para eso. Exacto. Lo que sí se llega a notar en ciertos momentos, por ejemplo, hay una parte que de repente andaban diciendo ahí en Facebook que hizo falta el Joker. Sí, se ve que esa parte estaba planeada para el Joker. Sí, no, de hecho, parece que en el cómic el protagonista de esa escena, la escena, exacto, de los juicios sumarios, es el Joker el que lleva la batuta. Es el Joker. Ahí. Pero no me parece mal que pongan al espantapájaros. No, además, no se ve tan mal. En el rollo este de que, bueno, vamos a tener respeto por el muertito. Creo que fue donde vegetativo, no me acuerdo haber visto al pinche Joker. Es que no salió, güey. Ah, por eso salió. Es de lo que estamos hablando. Sí, a lo mejor porque hombre, estaba ya tan estereotipado el personaje con Heath Ledger que dijeron, no nos vamos a arriesgar, sí, o hacer uno digital, no, o algo. Dice, no, entonces, y Cillian Murphy además es muy bueno, la libró bien, porque además en la segunda parte sí se ve un espantapájaros que va como desarrollando cierta locura. Pero ¿no? Es que el chiste del moñoñongo, ¿no? Es que ese chiste. Es ese moñoñongo. No, pues fuerte. Sí, pero primero moñoñongo. Me reí, esto puede ser. Sí, sí, sí. Está muy bonito, está muy bonito. Pues oye, sí, que me están diciendo aquí en Twitter que la red está muy mal, que se ve muy cortado. Sí, se ve cortado. También. Oye, Dios, ayúdanos. No sé qué se puede hacer. Está muy mala la transmisión, dicen, sí. Se están quejando de la transmisión hoy. Oigan, quiero hacer un anuncio. Fíjense son las 5:32. Sí, fíjense que la semana que entra empieza un festival que se llama el Festival de Cine para Niños y No Tan Niños. Yes. ¿O sea, organización? Sí, claro. De una organización que se llama La Matatena AC, que desde hace 17 años organiza este festival y trae cortometrajes y largometrajes de todo el mundo para niños. Y está bien padre porque ves películas de Europa del Norte, de Asia, de Europa del Sur, de Centroamérica, de África, Sudamérica, de África. De Europa del Este. De Europa del Este, todos lados. Y dedicados a los niños. Y es bien interesante. Ahí tengo la fortuna que me invitan a hacer doblaje en sala. Quiere decir que vamos traduciendo las películas porque no tienen doblaje. Okay. Porque, bueno, hacer doblaje para una película que va a pasar en un festival es muy caro. Entonces ahí hacemos el doblaje en vivo. Y van muchos niños y es toda una semana de películas. Y este fin de semana, y bueno, durante el festival, se va a proyectar un cortometraje animado que hicieron unos chavos, un chavo de España y una chava de Monterrey, que me invitaron a ser la voz de la narradora de este corto y que produjo IMCINE, para que lo vayan a ver. Se llama Defectuosos y es de este tipo de animación como Coraline. De hecho, el que les hizo los muñequitos y los esqueletos de los muñequitos es el mismo de Coraline. Y es un trabajo bien, bien padre. Para quienes están interesados en animación, es un cortito de 5 minutos, pero todo lo que eso conlleva, ¿no? ¿Lo tienen en YouTube? No, todavía no, porque está en circuitos de festivales. Okay. El IMCINE lo manda a a festivales, y ahorita está en este de cine para niños y no tan niños, que va a estar en distintas sedes. Pueden consultar la cartelera en la matatena.org, ahí está toda la cartelera donde va a andar el festival, y va a haber muchas películas, vale la pena, de verdad, okay, para quien esté interesado. Pues ya saben, la recomendación de ir a la Matatena. Bueno, para cerrar, entonces vayan a ver Batman, les va a gustar, es una buena película, y neto, si pueden, luego que salgan DVD, chequen la trilogía, me parece, sí, bueno, de entrada, la mejor trilogía de superhéroes que se ha hecho, de superhéroes, ahí sí te la compro. Y yo considero que es una de las mejores trilogías. Mesura, es que, ¿sí? Yo lo considero. Lo pero último, bueno, la mesura. Se aloca porque acaban de salir de la sala, y ay, man, la mejor película que viste en mi vida, ID4. Como los niños de 5 años. ID4. Oye, yo cuando veo Karate Kid algo así. No, oye, pues, yo después de Operación Dragón salí dando chacas. Cuando yo fui a ver a Emanuel, güey, al Real Cinema. Luego te metiste al baño del avión, güey. Me están diciendo que nadie nos está viendo, que nada más oyen las voces en el sitio. Sí, bueno, me dijeron. Qué bueno, porque no vieron lo que dijo e hizo Mari Carmen. Bueno, ni modo. Sí, ni modo. Suerte para la próxima. En ese momento de la historia de la radio en internet. Bueno, vamos a otra canción, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué sí, sigue? Porque... Y ya espérenme, antes había otra cosa que teníamos que hacer. Antes de irnos a canción, tenemos que meter lo de la promoción. ¿Qué vamos a regalar hoy? ¿Qué vamos a regalar hay hoy? Regalitos. Sí, hay regalitos. Bueno, ya vimos las playeras. Ya vimos las playeras que ahorita les vamos a ir con... ¿Cómo? Pero hay un premio especial el día de hoy. Era más lo que nos trae. A ver. A ver. Bien disco. El sketchbook de este año de Humberto Ramos. Pero, está padrísimo. Pero, no se lo vamos a regalar nomás. Miren la gente, lo que hacen. Bien, esta gente se quiere ganar esto. Bueno, tú estás fuera de este club. No puedes participar. Bueno, no, en esta sí puedes participar. Si haces lo mismo, vamos a ser muy felices. ¿Cuál es la dinámica para ganarse? Está muy Ramos padre, ¿eh? Necesita inspiración. Muy padre. Ay. Ramos está en un momento en su vida en que necesita liberar las hormonas, feromonas y las monas. Las feromonas, no, güey. ¿No? La testosterona. La sí. Testosterona. Ay, las feromonas. Entonces, le vamos a pedir a toda la gente que nos ayude. Que ayude a que Ramos se desfogue. Queremos musa para Ramos. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Se van a meter al tweet o al Facebook de los forasteros. Y no queremos desnudos. Queremos mujeres que tengan las características necesarias para ponerles la frase: se me hace gorda. Muchas gracias. Si tienen no que falta. Poner, así linkear en Twitter o en Facebook. Sin encuerarse, recuerden. La foto. Usted así. Tampoco se encuera. Ese es un reto. Y tiene que tener, o una de dos, o en la página de los forasteros vamos a poner uno de pongan aquí sus links. Dice Humberto. En Facebook. Ustedes no se encueren porque así no me gustan. Yo no te la hago gorda. Tienen que poner en Twitter el hashtag se me hace gorda, forasteros, y ahí poner el link de la foto. Y en Facebook vamos a poner ahí el hashtag, y en ese tema van a tener que poner todos los links. Así es. Aquel que se la haga gorda, Ramos. La foto. Sí, güey, no empieces, cabrón. Ya imagino que te estén mandando fotos de Clemen encuerado, Este se me hace gordo. El mejor de, así la foto que diga Ramos está bueno. Pero déjame aclarar una cosa. Soy heterosexual, cabrón. digo, sí, es buena aclaración. Claro, sí. Bueno, la mejor foto se va a llevar esto. Pero va a haber un segundo premio. ¿Qué es eso? Que es el último print que tenemos firmado por Yo Madureira. Pero había como... 4, ¿no, cabrón? Sí, pero no me lo chingué yo. Chingada. Entonces, la verdad, me gustó, me lo chingué, escrutimada, madremente, ¿qué? Y tenemos unas bonitas playeras. A ver. De que nos trajeron estos muchachos. Ya la vimos. Esta que ha causado sensación en los altos, en la Cámara de los Comunes en Londres. Bueno, todo el mundo, así, circuncisión la quiere. Entonces, Te vamos a regalar esa... Buenas chichis, ¿no, güey? Sí, pero no vamos a incitar esas cosas. No, por supuesto. No, pero, además, luego además, nos van a poner ahí no. Fotografía de libro abierto. Sí, y pero no sé a estas alturas, yo no sé si Ramos se las imagina de su casa. Ramos ya bueno. Ni se acuerda cómo ya, son. Ya no me acuerdo. Voy a llorar. Bueno, ya, vamos a la canción. Ya saben la dinámica. Vamos a la canción y ahorita regresamos. Ya saben, acuérdense, hashtag se me hace gorda, forasteros. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Me fui de vacaciones alegremente porque necesito. Necesitaba cambiar de ambiente, con bolsa de viaje y me tranqueta, y lleva en la cabeza una servilleta, que no se mueva nadie, esto no es broma, y se nos secuestró en nombre de Mahoma. Por autoexplora.com. Ya estamos otra vez. Okay. Oye, aquí se están quejando. Sí, vamos a poner. Déjame saludar a mi tía Lolis. ¡La tía Lolis! ¡Tío Lolis! Besitos, tío Lolis. Está viendo que estamos congelados, pero igual le mandamos besitos. Bueno, estamos moviéndolos. Nos estamos moviendo las manos en posición de mandarte besos, sí. Besos, tía Lolis. ¡Chocolala, tía Lolis! Hay que poner en Twitter las instrucciones para ganarse. Las pongo. Sí, porque está medio raro aquí. Es muy fácil. Tienen que poner una foto de una vieja que es. Se la haga gorda Ramos. Punto. Que esté bonita, que esté guapa. Que esté guapa, que esté sexy, vestida. No queremos desnudos. No. No queremos que esté mostrando el libro abierto, no, ni la cueva de las orquídeas susurrantes, nada. Interpreten los gustos de Humberto. Oye, ya perdiste un fan, Humberto. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Dice, yo esperaba más de la gente que admiro. Así ni ganas de comprar el sketchbook. Soy humano. Pero se refiere pero a... traigan a Herrera. No le ibas a comprar, güey. Para que se la haga Humberto. No le ibas a comprar, güey. He regalado. Lástima, ya está. Bueno. Es que esperaba más, quería dos libros. Ah, ok. Bueno, a ver, o esperaba que lo hiciera en público. No sé. Oigan, vamos con el reporte de Adalisa acerca de los costos para ir a la Comic Con. Ah, está bien chido. Eso está padre porque, pues, mucha gente a lo mejor se pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto dinero tengo que juntar? Es muy difícil. ¿Qué? ¿No? Bueno, hay que juntar dinero, evidentemente. Entonces, ella propone una opción: primero, un vuelo a Tijuana, que te sale entre 4,560 a 7,045 pesos. Sabemos que a veces la diferencia entre una línea y otra es abismal. Bueno, también pídenlos con mucha antelación. Y luego hay que pagar el pollero. También que te atraviese la frontera. Que te atraviese y luego te cruce la frontera. No, el pasaporte te cuesta como 800 con tu IFE. Pesos, creo. El pasaporte. No, el pasaporte como... Pasaporte, sí, no, pero sí. Puedes escoger distintos... Ya subió porque ya son 5 años a fuerza. Sí. Sacar pasaporte ya es ahorita 5 años. Bueno, el de 10 años vale como 2,000. Y el de 5... Vale, sí, anda como en 1,300. Como en 1,000, más o menos. Okay. ¿Y la visa como en cuánto? Como en $140. Sí, $140. Bueno, y hay que hacer cita y... ¿Te la aprueben o no, eh? Ah, no, sí, claro, no es garantía. O sea, tú la pagas. Yo por y ya eso me nacionalicé. $140 la cita. Uh-huh. Y la visa te la regalan si pasas. Sí, a... exactamente. Claro. Sí, no, te cobran el envío. Y... Ah, bueno, sí, aparte. Pero bueno, envío, son, ¿no?, casos que hay que considerar. Yo por eso me nacionalicé. Cállate, deja hablar, Marica. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, después, un autobús a San Diego que cuesta de 400 a 500 pesos. Después, el pase a la Comic-Con, que es público general los 4 días más el preestreno, $150. Más o menos 2,000. 20 pesos, ¿no? Más o menos. El hostel, que es así como entre hostal y hotel, ¿no? Que no es una hotel, cosa medio rara y... Un híbrido ahí raro. Sí. Es $150 aproximadamente por 4 noches, ¿no? Esto es llegar el miércoles en la mañana, salir el domingo al terminar la convención. Incluye desayunos. No está tan caro, ¿no? No. O sea, 2,000, más o menos 2,050 pesos. Estaría bueno que hubiera direcciones de eso, porque yo, créeme, que conseguir hotel en San Diego no, tipo de convención es la cosa. No, y hay que hacer todo con mucha anticipación para que haya lugar. Porque, sí, bueno, esto también es una opción, ¿no? No quiere decir que van a encontrar lugar. No. En todos lados. Hay que aplicarse con tiempo para poder esto es encontrar. Con tiempo. Y luego de viáticos, dice, lo mínimo necesario sin incluir dinero para comprar dentro de la convención. Unos 1,000 pesos, ¿no? ¿Qué pasó? No, mandaron la primera foto. Ok, pero no dicen quién, ¿cuál es de todas? Cuthberto Enríquez. ¿A cuál te refieres tú, carnal? Sí, pues pongan también. Hay una roja, si una varias... naranja, una azul y una verde. ¿A cuál te... Yo que la verde, ¿no? Uy, mira, yo te mandaron la primera, papá. A ver. No, bueno, luego platicamos. Oye, por cierto, a mí me hubiera gustado que Talia al Ghul fuera mejor Olivia Wilde, ¿no? ¿Y tenías que decirlo ahorita y no cuando estábamos hablando de Batman? ¿Eh? Ahorita me acordé de Olivia Wilde. Ok, luego, la segunda opción que nos dice Adalisa. Vuelo a San Diego, 6,115 pesos o puede llegar hasta 10,579 pesos. Wow. Clase económica. En clase premium ya son 15,300 pesos. ¿Eh? Ay, pero ¿quién se ve en clase premium? Luego, en San Diego? Trolley del aeropuerto al hotel, no. 150 pesos. Pase a la Comic-Con, $150. Hotel, $1,144 por 4 noches. No incluye desayunos. Ni internet, ¿eh? No. Es una cosa muy cagada, déjame comentarlo. Ahí, sí. Los hoteles de 5 estrellas... Cobran el internet. Hyatt, aparte. Marriott, Hilton, esas madres, te cobran el internet de $12 al día. No, espérate, y si llevas coche, te cobran el estacionamiento, sí, unos claro. 30, de 30 sí. a $40. Pero por ejemplo... Son work on tables, cabrones. Sí, pero en los moteles, que no son moteles de paso, sino Super 8, Daisy y todo esto, el internet es gratis. Sí. Y hay desayuno incluido, desayuno americano. O sea que no por ir a un hotel muy bueno... dejan de gastar en otras cosas. Van a salir carísimo, sí, ¿no? O sea, en realidad lo que nos está diciendo Adalisa es que sí te puedes ir a San Diego con entre 10 y 15 mil pesos, sí, ¿no? Sí, sí, depende. Digo, de... incluso yo diría que hasta con menos sí lo planificas con mucha anticipación. Sí, porque puedes conseguir el boleto de avión con una oferta ahí en Volaris. Lo que sí, para planificar con mucha anticipación si necesitas tarjeta de crédito. Ahí sí. Ahora, aquí dice, por ejemplo, para obtener pase de prensa o de autor independiente en la Comic-Con, es necesario preregistrarse con la convención. O sea, no puedes llegar y decir, yo soy aquel y... En la página de la Comic-Con. No puedes decir, yo soy el Paellas. No. Chévere. Tienes que llegar y bueno, tienes que... Yo soy cuate de Humberto. No, tampoco. Bueno, sí se puede, pero tengo un límite de... Pases. De invitados. Los 400 ya no puedo pasar, entiéndanlo, muchachos. Los requisitos han variado un poco con los años, por lo que es recomendable checar el sitio web antes de enviar la solicitud. Sí. Pero básicamente, para prensa impresa, es copia de 5 artículos con el nombre del solicitante que hayan sido publicados con fecha de 2 meses anteriores a la convención, pero sin una antigüedad mayor a 1 año. Y es que hay mucha gente, yo me acuerdo... Cuando estaba yo en eso de prensa hace muchos años de para cosas de cine, había gente que no estaba en nada, o sea, que no trabajaba en nada y que nada más decía que estaba reportando para no sé quién y se metía a todas las premieres y a los gorrones, bueno. Luego, para internet, fecha, ¿no? Todavía. Sí, todavía, siempre. Yo por eso dejé de ir a funciones de prensa. Ay, sí, son aparte odiosos, de que les veo la misma, la jeta. Por fin te veo a los mismos gorrones. Por fin te veo vergüenza hacerlo, güey. Aparte, sí, ya, todos se creen, críticos y todos se andan peleando por una camiseta que tiene el nombre de la película y estás anunciándole la película a la distribuidora. Sí, no, pero aparte no, sí es como sacan los canapés y bla, bla, bla. Sí. Ay, no, donde diga hay de comer, entonces todos van, ¿no? Yo siempre voy donde hay de comer. No estamos Rubén Armenta. Ándale. Por cierto, siempre me lo encuentro cuando voy a la Cineteca. Es prototipo de eso. Cuando iba a la Cineteca, porque bueno, ya luego platicaremos de la Cineteca, que existe, no existe, no sé qué pasa. Oye, ya nos dijeron que qué horrible promoción, que qué falta de respeto. ¿Qué? Las chicas que manden sus fotos podrían ser sus hijas. No, pero no es de ellas mismas. Oye, no pusimos límite de edad, ¿eh? Sí, pero no quise. Pero no tienen que ser ellas, o sea, no tienen que sacarle foto a nadie. No saquen fotos a sus hijas, ¿eh? A ver, hay que aclarar eso. Mayores de edad, a ver, supuesto. Gente, no manden fotos de ustedes si son mujeres. Es, vayan a alguna página de internet. Hay muchas. Bajen la foto, por ejemplo, de Mónica Bellucci, que me raya esa vieja, ¿no se acuerda? Que se vea chida. Ajá. Y entonces... Mándenme el link. Y que no sea desnudo. No estamos pidiendo que se saquen fotos. Ah, sí. A ver, ¿qué parte no entendieron de bájenla de internet? Cines autopublicados. Esto tiene que ser reciente, ya sea como escritor, colorista, editor, entintador, director editorial o cualquier puesto referente directamente a los cómics. Ay, mira, es igual que el Festo. Y hay número limitado de pases de autor independiente y el aceptar o no los trabajos queda completamente a discreción de la convención. Sí, el hecho de que los pases de prensa los autores tampoco es un pase VIP o no. De All Access. No, o sea, no puedes entrar antes a las conferencias, no puedes hablar con los autores invitados especiales, no. No, ni autógrafos ni nada. Ni autógrafos ni nada, o sea, tienes un gafete normal, sí. No te permite entrar gratis. ¿El de prensa? ¿El de prensa? El de prensa y el de autores. No, sí tienes acceso a otro tipo de cosas. Dice, sí, bueno, a la sala a los de salones, prensa. Punto, ¿no? Piso de exhibición, ¿no? O sea, nada más, pero no, tampoco así de que voy a ir a platicar con, no. ¿No? Voy a poner todas estas reglas. ¿Cómo le haces para ella? Che, güey. No sé. Es lo que estamos. Oye, otra cosa. ¿Qué teníamos aparte de esto? Lo del gen. Espérame, por aquí traía que Adalisa mandó lo del hentai. Sí, pero yo creo que eso puede ser para la próxima porque ya queda poco tiempo. Sí, estás viendo que se están persinando nuestros fans, mano. Sí, verdad, ahorita hablamos. No lo puedo creer, muchachos. Los creímos a ver. Los autores decepcionan a los fans. Si los fans decepcionan a... Les queis burder. Fuerzas, Van a poder comprar esto en Festo. Si no quieren. Les... Si quieren. Si no quieren. Pedo, carnal. No hay bronca. Se va a vender de todas maneras. Entonces, señores, en serio, si se van a persinar, no vean el hashtag. Ya. No vean el programa, carnal. Lo hemos hecho durante 23 programas y ahora se ponen... No lo entiendo. A ver, ahora vamos a ver qué te parece las frases que han mandado. Ya te están llamando la atención por teléfono. ¡Ah! Bueno. O sea, antes de irnos. Sí, Dios, perdón. Una de las cosas que, pues que ganó acá nuestro Lencho Güero. Acá nuestro Lencho Menonita. Va. Fueron las frases de los forasteros. Que estuvieron muy chidas. Sí, ay, güey. O sea, de repente nos acordamos de frases que... Pues, que memorables. No... Sí, o sea, hubo una... Bueno, pero ya dijo la frase que ganó este. Javier Caste fue por la de... Ay, güey, no, era tu cola... Wey. ¿Cuál era la que ganó? Es que espérame aquí lo... Cuando a Bergantus va con otra frase, se llama albur. Pero había unas muy lindas, ¿no? Como cállate, cabrón. Cállate, cabrón. Levanta tu cola para que se vea. Sí. Prometo volver a plantear mi apuesta de no volver a decir una sola grosería. Tu cola tiene los... colores. De Marvel, simpaticones, guapos y simpaticones. El pajarito está fallando. Wey, me doy cuenta que nosotros somos como el Sayas, el Chihuahua. Ya os dije Hadracul. O sea, ya el chófer. Entonces, ¿quién sería? ¿Yo? ¿El caballo? Tu padre. Bueno, ya todos empatados. Señores, hashtag. Gracias. Se me hace gorda, forasteros. Se me hace gorda, forasteros. y manden sus fotos para ganarse el sketchbook de Humberto Playera. Y los que no quieran, pues no lo manden. No lo manden. No, no es a fuerza. Gracias a Aarón. Rafa no estuvo y no le damos gracias. No, pero pasó por aquí, no saludo. Pero... Tenemos aquí a las tres conchitas del público. Gracias por traer todo lo que trajeron. Donas, verdad, que ahorita nos las vamos a echar. Gracias. Acá nuestro Lecho Menonita, nuestro querido Javier. A Oscar Trinidad, nuestro productor. El colectivo Haide. Clement, Humberto. Lioco y Adalisa, muchas gracias, gracias por la información. Lioco y Adalisa en la información, muchas gracias. Y pues nos vemos la semana que entra. Yo no. Ah, no, Ramos no viene. ¿Dónde vas? Así que ahora sí va a estar bueno el programa. Voy de viaje, entonces los veo en 15 días. ¿Otra convención? Muy bien. ¿Otra convención, carnal? Hay que chambear. ¿En dónde? Eres un hombre Chicago, voy a Chicago. Ok. Alguien tiene que trabajar para mantener este programa. Sí, ¿quién crees que paga todo? Así es. Okay. Bueno, adiós. Hasta la próxima. Bye. ¿Son los forasteros? Escucha Autoexplora.